Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Lo extrañábamos, maldita sea. Muy bien, Garbanzo, ¿cómo te llamas? Garbanzo. Garbanzo, maestro, a sus órdenes. Oye, Garbanzo, estoy hincado. No quiero que vayas a hacer el ridículo el viernes porque el Pumas juega con América el viernes. El Garbanzo y Erasmo van a estar en el medio tiempo. Este partido va a ser el viernes a eso de las 6 de la tarde, 6 y media, 7. Entonces, nada más les digo, brodis, que este viernes va a estar bueno porque Erasmo y el Garbanzo van a estar en medio tiempo. Te pido que no vayas a hacer el ridículo, Garbanzo. ¿Usted quiere participar en el medio tiempo del partido Pumas América? Siga las redes sociales de Erasmo y la Chocolate. En cualquier momento le dirán cómo ganar para estar ahí. Además, gracias, maestro, porque Erasmo no sabe que usted me está ayudando con alguien personal para que me ayude a no regarla. Gracias, maestro. Pues te ha ayudado en otras cosas y te ha valido puro. Oye, esa. Vamos con algunas llamadas. Hoy les tengo el audio que les prometí el día de ayer. ¿Recuerdan? Bueno, pues hoy vamos a escucharlo, ese audio, muy interesante. A ver, acá está. Gacho lo que voy a decir. Muy bien, sí, es este. Vamos primero con Elsa. Elsa, te escucho, adelante. Hola, buenas tardes, Doggy. Buenas tardes, Elsa, adelante. Mira, pues como hay maestro, Doggy, yo quisiera que hubiera una maestra por allí en defensa de las mujeres. Porque ya después siempre se está diciendo y diciendo el que mujeres tóxicas y que mujeres, que los hombres se merecen, más dices todo, que se merecen todos los hombres lo mejor. ¿Y por qué será que quieres tú para los hombres todo lo mejor? Bueno, no todos los hombres se merecen lo mejor, señora. Hay hombres que no merecen nada, ni tener relación, ni nada. Ay, sí, exactamente. Y sabes que como que lo siento, como que todos. Y mujeres tóxicas. ¿Tú lo sientes que todos? ¿Tú lo sientes que todos? Sí, y me vienes a reclamar por lo que tú sientes, no por lo que digo. No, ¿sabes? Para reclamar de que dices tú con todo de las mujeres tóxicas y somos tóxicas porque, bueno, nos traen. Ah, tú eres una mujer tóxica. Yo sí soy. Ah, bueno, pues deberías de tener vergüenza y no llamar a una radio a decir que eres tóxica. No, por un que me tiene así con los pelos de punta. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo dejas? Porque si no son una cosa, tienen otra. ¿Y por qué no lo dejas? No, pues está dejado. La cosa es que también es tóxico y no deja. Entonces, ¿cómo un hombre te tiene así? Somos bien tontas. Exacto. ¿Y de dónde agarramos otro? Exacto, eres tonta. Entonces no me eches a mí la culpa de que eres tonta. ¡Bravo! ¿De dónde agarramos algo bien? Señora, si no hay algo bueno, ¿es mejor no tener? No, pues sí, eso exactamente. Entonces, ¿por qué dices también de que las mujeres no se merecen ustedes una mujer con hijos? Pues... ¿Tú tienes hijos? Yo tengo hijos, claro que sí. ¿Y por qué te aventaron? ¿Qué es eso? ¿Por qué te aventaron? Porque te aventó a la fregada la mujer. Ah, usted quiere decir que ¿por qué me dejaron? ¿Has querido buscar otra? No, estoy bien a gusto así, fíjese, ahorita tengo proyectos en mi vida, mis proyectos de vida. Sí, no, eres un hombre y no eches a perder a otra mujer a que se haga tóxica. Puede ser, la verdad la mamá de Crucito, mi hijo, no es tóxica, no echó a perder a nadie, ni ella me echó a perder a mí, porque al final de cuentas, por algo se separaron. Claro que sí, cosa que a usted no le importa. Entonces, pero sí que no estés defendiéndolos a todos, porque no, yo no estoy defendiendo a todos. Ten allí a una quisiera un segmento para una maestra. Ah, y bueno, pero decir yo, ¿sabes qué? Este es borracho, y este es mujeriego, y este golpea, y este es todo otro, y todo, o sea, tienen de todo. Uh-huh. No, los hombres... Se hace uno tóxica, ¿y por qué andamos las mujeres con hijos? Por mensas. Por culpa de ustedes. No, mire, le voy a platicar algo. Tal vez usted, yo sé que yo soy su ídolo de usted y me escucha todos los días. Ah, sí. Algo muy interesante que debe tener usted en cuenta, doña Elsa, y lo decía hace rato cuando hablábamos sobre lo del Facebook, de que están muy enojados, que una ex trabajadora de Facebook está enojada con Face, que hacen es y lo que yo les digo es de que si no les gusta Facebook, no tengan Facebook. Háganlo de Elite, bórrenlo, porque la aplicación ustedes la bajan. Y ustedes hacen su perfil, ponen sus fotos que quieren, publican lo que quieren, aceptan términos que quieren, y ahí les dan para leer, pero son huevones, no quieren leer, no les... Entonces, Facebook, hasta cierto punto, no tiene la culpa. La gente quiere echarle la culpa porque la mayoría de gente siempre quiere tener a alguien a quien culpar de cómo es o de lo que hace. Entonces, en lugar de decirle a su hijo, salte de los videojuegos, salte del Facebook, dicen, ay, Facebook, están haciendo no sé qué y qué y qué, por eso nuestros hijos, el Instagram, están haciendo que las muchachas no sé qué. A ver, señora, o tú, muchacha, tú no estás capacitada mentalmente para tener redes sociales, te está afectando, pero no lo quieren cerrar. Usted dice que yo aquí estoy a favor de los hombres, cosa que yo estoy a favor de lo que es la justicia. Si hay un hombre que es malo, un hombre que no puede tener una relación, no debería de tener. Yo aquí les he dicho, oigan, brodis, si ustedes no pueden tener una relación, les gusta andar de mujeriegos, no se casen, muchachos, no pero tengan relaciones serias. A ver, bueno, déjeme terminar, déjeme terminar. No tengan mujeres, no tengan novias. ¿Para qué quieren si ustedes les gusta andar de aquí y allá? Ok, no la tengan. Si tienen una buena mujer, valórenla, cuídenla, porque ya casi no hay. Entonces tienen ustedes que valorar esas buenas mujeres, cuidarlas. ¿Dónde están esos hombres que valoran? Bueno, que no ese ya es problema de ustedes. Yo lo único que les vengo a decir aquí es la realidad. Entonces, si yo veo que tengo usted, por ejemplo, usted dice que es tóxica, que porque por culpa de un hombre, imagínense, ese hombre está haciendo que usted viva de una manera y usted todavía lo grita a los cuatro vientos que es él, no usted. Usted tiene que tomar las riendas y decir, yo voy a trabajar en mí, ningún hombre me va a cambiar, yo seguiré siendo una buena mujer, no, pues, y el día de mañana que me encuentre un mal hombre, y el día de mañana... No hay, es injusto. Ah, bueno, entonces si no hay... Si yo soy mujer me gustan los hombres, pero pues ¿en dónde los hay yo? Ok, entonces si no hay, ¿qué va a hacer? No, pues quedarme sola. Entonces, pero usted sí, ha decidido no quedarse defiendo, sola, entonces... No, defiendo, sí, muy sí, bien, entonces... Pero no los defiendo hasta... No, yo no defiendo a todos los hombres, usted está equivocada. Si usted no encuentra un hombre bueno porque ya no hay, entonces usted se va a quedar sola para siempre. Tu esposa tiene hijos. ¿De quién? ¿Y qué tiene que ver? De ti. ¿Qué tiene que ver? Que ahora ya sola, la mujer que la esposa, ex esposa tuya... con hijos. No es un buen partido. O sea, no es un buen partido. No. ¿Y luego para por qué? ¿Por culpa de quién? Porque ella tiene un hijo. ¿Por culpa de quién? ¿Por culpa de ella? Por culpa tuya. Ah, yo soy el culpable. Imagínate. Muy bien. Y ahora sí. ¿Ves lo ahora que le dije? Sola. Estamos en el mundo donde hay que culpar a alguien de todo lo que nos pasa. Todo, siempre hay un culpable. Los hombres. Uh-huh. Los hombres somos culpables de todo lo malo que pasa, ¿verdad? Sí, exactamente, los hombres. ¿Usted está hablando con un teléfono? ¿Está hablando con un teléfono, un celular? Sí. ¿Quién cree que lo inventó? Pues no sé. ¿Quién lo inventó? Un hombre. ¡Qué bárbaro! Es usted el hombre más grande del planeta. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? No, pues los hombres es lo peor. No servimos para nada, ¿no? No, pues fíjate que sirven para lo que uno hace falta de esfuerzos que no tenga uno de hacer las cosas, pero no exactamente, no sirven. A ver, espéreme. Nada más, aparte estás diciendo que no. Nada más de escucharla hablar, ya veo qué tipo de hombres atrae usted. Nada más de escucharla. Yo creo que el problema no son los hombres, son los hombres que usted está escogiendo. ¿De dónde agarró algo bueno? Es que es usted. Si estoy en este mundo y los hombres me gustan, ¿y de dónde chingados agarró algo bueno? ¿Quiere que le diga dónde? No sé, regresando le voy a decir. ¡Qué bárbaro! Rápido, ¿dónde va a agarrar un hombre bueno? Ahorita regreso rápido. Síganme en mis redes sociales, @elmaestrodoggy. Le voy a decir a Elsa, que obviamente me imagino ya vio la telenovela No Creo en los Hombres. Y ya regreso. Hi, it's Bethany Frankel, and on my podcast, Just Be With Bethany Frankel, I talk to people who have had non-traditional roots to get where they are. Each episode, you'll hear from disruptors like Kelly Ripa. Nobody handed me anything, and I fought really hard for everything I had. Sammy Hagar. I didn't realize I was really building a brand. No one told me that you're building a brand. And so many more. Brought to you by St. Lucia. It is time for St. Lucia for a vacation. Yay! St. Lucia's COVID-certified hotels, resorts, and villas are offering incredible savings right now. Sail along 100 miles of coastline, savor local cuisine, soak in the famed mud baths at the Sulphur Springs, zip line through the rainforest, scuba dive, and more. Safety is a priority, and St. Lucia has COVID protocols in place so you can travel with confidence. St. Lucia, let her inspire you. Visit stlucia.org. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erano y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Estamos de regreso con esta clase del maestro Doggy. A mí se me hace muy chistoso cuando una persona me dice a mí que yo defiendo a los hombres. Yo no defiendo a los hombres, yo defiendo a los hombres que están siendo acusados o están siendo sometidos de una manera injusta. No todos los hombres son malos, no todas las mujeres son malas, no todos los hombres son buenos, no todas las mujeres son malas, pero en la sociedad se defiende mucho a la mujer, como que ellas son las santas, las que no hacen nada, y las que son canijas, acuérdate que la mula no era disca, la hicieron, o sea, con eso se la sacan. No, son igual, o peor, tal vez, algunas. Entonces, son de una forma, hacen algo y siempre culpan a alguien, ¿no? Dicen, yo la regué, yo soy la culpable, las deja el esposo por guandajonas y todo, y van y lloran con un menso, y el menso les cree que el hombre las maltrataba y terminan con ella, empiezan a ver su realidad, y eso funciona así. Pero bueno, yo nada más vengo a decirles que tengo a Elsa, y que ella dice que no hay hombres buenos, que no sirven para nada, que no hay, y que no hay. Muy bien, Elsa, ¿cuántos hombres has tenido en tu vida? Y todos con sus cositas diferentes, el caso es que nomás no. Sí, algunos. Repito, ¿cuántos hombres has tenido en tu vida? Batallando, que yo hubiera querido tener nomás uno. Ponle 5. Tranquilo, maestro, tranquilo, tome agua. Tranquilo, maestro. ¿Cuántas relaciones serias has tenido en tu vida? Sí, lo que te estoy diciendo. 5 relaciones serias. ¿Y con cuántos hombres has pasado un rato, por ejemplo? No, pues fíjate que no me gusta eso de amiguitos con derecho ni nada de eso. ¿Te gustan conmigo las relaciones no serias? Sí, y le quiero llegar a algo serio y nomás no, o sea, okay. No se hace. ¿Cuánto duraron tus relaciones? Aguantando así, gacho, así, feo. Para exactamente querer que cambien y que se compongan las cosas, de 3 años, 6, 12. El que más duraste fue 12 y con el que menos 3 años. ¿Cuánto? Sí, yo estoy batallando, queriendo de las orejas y a como me da lugar, como de lugar querer que cambie y... De las orejas se agarran a los niños del kinder. No, tampoco. ¿Cómo no? ¿Cómo grandes. No. Eso, ahora estoy viendo por qué se alejan de ti. Fíjate, los querías traer como niños. Y un verdadero hombre jamás lo tienes que traer de las orejas. Tú los elegiste a esos hombres. ¿De dónde? Tú elegías a esos hombres. Todas las mujeres hemos batallado y las viejitas, abuelitas de nosotros, no hombre, olvídate, se quedaron sufriendo toda la vida. Ah, pero pues, tú estás feliz, ¿no? Pero tú estás feliz. No estoy feliz. Ah, entonces no también estás sufriendo. Mira, ¿cuál es la diferencia? No, pues que yo sí lo sabía en toda la fregada. Ah, bueno, pues síguele así. Así andas a gusto, ¿no? Ya lleva 5. ¿Y qué tiene? ¿Cuántos más vienen? Ah, no sé. Muy bien, entonces sí vas a buscarle, vas a encontrar y vas a tratar, ¿no? Ay, no, fíjate que estoy tan ocupada con mi gente, con mis hijos, que ya veo también ir dándoles consejos a mis hijas, que, o sea, nomás no se puede. O sea, tus no hijas les estás diciendo que se queden solas porque no hay hombres. ¿Para qué los quieren? Que no los necesitan. Ajá. Exactamente. Hasta muy bien. Hasta en la cama estorban. Me di cuenta. ¿Están escuchando, no, Brody? No dejan ni siquiera dormir. ¿Están escuchando, Brody? Y duerme uno a gusto, o sea, hasta en la cama estorban. Sí, para lo único que puedan servir es para que ayuden en algo. Muy bien, pero no sirven, están escuchando, Brody, cuando ustedes conozcan a su novia o a la chava, fíjense qué tipo de mamá tiene, porque si tiene una mamá traumada como esta señora, les va a meter... Estamos todas traumadas. Les va a meter cosas a tu novia. Estamos todas las mujeres traumadas. Cuando... No todas. Usted no meta todas. No todas. La señorita virgencita y niñita que no ha conocido un hombre es la que no está traumada. No puede. Pero ya de allí, ¿Qué edad tienen tus hijas? Es puro sufrirlas. ¿Qué edad tienen tus hijas? Tener el novio a las 10 o los 11 años o 12 que empiezan con un muchachito y ya. Olvídate. A ver, caray, ¿a los 11 años empiezan con novio? ¿O 12? No, pues a estar de voladito. Ya sé con quién estoy hablando. Ya sé con quién estoy hablando, señores. 11 o 12 años con novio. Ya les falló. Señora, ¿qué edad tienen sus hijas? ¿Qué edad tienen sus hijas? Chiquitos, hacen llorar. ¿Qué edad tienen sus hijas? No, ya mi hija ya tiene 27 años y la chiquita, pues ya también tiene. Bueno, esta chiquita tiene 12. 12, muy bien. La de 12 ya está noviando, ella ya le hicieron llorar, muy bien. Pues anda con que se vuelan con los niños. Ajá, ya trae novio. Ella, pues no sé, pero ya no, digo no ya. No. De esa edad, ya ve dónde, andan de voladas. Ya ve de dónde viene el trauma. Se ilusionan. No se ilusiona nadie. Si usted es una mujer que está atenta a su hija, que está con ella... Y que tiene comunicación con ella, su hija no va a tener novio. No, ojalá y no. Su hija de 27. Desde mi papá, desde mis hijos, desde mis hermanos y todo, nomás no. Okay. Son una... Olvídate. Su hija... A ver, permítame, te vuelvo rápido. Vamos con el chocolatazo y regresamos con la señora Elsa. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Bueno, estamos de regreso con una señora que ha tenido 5 parejas, ha vivido con 5 hombres, ninguno le ha funcionado. Le dice que le ha batallado y ahora no creen los hombres. De hecho, dice que ningún hombre sirve y es lo que le está diciendo a sus hijas. Una tiene 12 y una 27 y les está dando la escuela de que ninguno sirve para nada. ¿Qué es lo que le dices a tus hijas, Elsa? Cualquiera que se encuentren va a ser muy bonito, el de mi reina, el de wow, ¿dónde te subo y dónde te pongo? Pero pues al último son como los frijoles. Muy ricos al principio y de esos pues son puros problemas, ¿para qué te digo? Uh-huh. No. Y te estoy diciendo porque yo te puedo decir, de todos no se hace uno. Nah, no. Desde mi papá, desde mis hermanos, desde mi hijo, y te los puedo poner todos, nomás no. Muy bien. Entonces, ¿tú crees que el mensaje para todas las mujeres que están escuchándome ahorita al maestro Doggy es decirles qué? ¿Decirles qué? A las que están felices con sus esposos. ¿De dónde van a estar felices? Se aparentan el matrimonio. Yo cuando yo ya veo que se está casando alguna jovencita y wow, qué boda, qué contenta. No sirve, o sea, eso es un rato, al rato el hombre este empieza con sus cositas y ya valió. Porque a ustedes sí. No sirve. A usted los 5 le engañaron. Y si me consigo otros 20,000 o los millones, van a ser los mismos. Y cuando llega... Con una cosita y con otra. ¿Y cuando llega un novio con su hija a su casa y usted los corre? Sí, yo le digo a la niña también así, no... ¿Para qué quieres? Les dice que se va. Entonces, ¿usted las va a querer tener con usted todo el tiempo? ¿Pero para qué quieren un hombre? ¿Usted las va a querer tener con usted todo el tiempo? Pues se van a dar sus quemones, se van a dar ahí sus golpes. ¿Y por qué? Y en cada fregazo que se den. Pues sí, pero si te estoy diciendo, así son todos, así vas a sufrir. Muy bien. Entonces, y es injusto, o sea, nos gustan los hombres, queremos el amor de un hombre, pero pues... ¿Qué opina de un hombre que tuvo, por ejemplo, 3 mujeres y las 3 mujeres lo engañaron? De un hombre que tuvo 3 mujeres y las mujeres lo engañaron. ¿Y de dónde sacas eso? ¿Quién es ese hombre? Aquí, señora, tengo 17 años al aire y hemos escuchado no solo de 3, 4 mujeres que los han engañado, 5. ¿Qué opina de eso? Pues a lo mejor por lo de que en alguna cosa no sirvió el hombre. Ah, siempre es el hombre, ¿verdad? La mujer no. Sí, exactamente. Muy bien. Sí. En alguna cosa no sirvió. ¿Ya lo vieron? Si lo engañan a la mujer es porque el hombre es malo, y si lo engaña a la mujer al hombre es porque el hombre tuvo la culpa. Pues de algo el caso es. Como por ejemplo, ¿en qué puede tener la culpa un hombre para que lo engañe su mujer? ¿Qué será? Pues varias cosas, a lo mejor que nada más no salga a trabajar ya y que sea buen trabajador o alguna cosa. Okay, entonces si no es buen trabajador, le ponemos el cuerno. Pues sí, que se quede, que se lo deje y ya. ¿Verdad que no le debe de poner el cuerno? Pues no, los cuernos no. Vaya, pues nada más que bueno, entonces ¿por qué le puso el cuerno? Yo pienso que por creer esa mujer. Señora, no le busque, se dice por nacha fácil. Sí, exacto, para ver si se encontraba el hombre poquito mejor al que tiene, pero no sabiendo la mujer. ¿Sabe por qué le puso el cuerno a ella? Ella le puso el cuerno porque es nacha fácil, pero a usted le cuesta decir. El hombre, cuando se mete con otra mujer, es porque anda de facilote y de gigolo y de prosti. Y lo mismo pasa con una mujer, nada más que ponen excusas para lo que están haciendo. Entonces, cuando usted ponga en línea y diga que los hombres no sirven, no valen, desde su papá, sus hijos, todos, obviamente tiene que tener en cuenta usted que no todos son no como su familia. No quisiera yo ni decir de mi familia. Es que su familia es así. Horrible. Su familia es así. No, de todos los demás. ¿Usted ha andado con todos? Mis amigas, pero... Oye, uno las cosas de cada mujer, todo lo que les hacen, todo lo que están sufriendo, de todo. Se juntan, usted llama o atrae a mujeres sufridas. Pues sí, en cualquier parte del mundo, yo donde le ponga el dedo, ahí está aquella mujer sufrida. ¿Y por quién? ¿Por un hombre? O sea que todo el sufrimiento del mundo es por culpa del hombre. Ay, pues yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo. Malditos hombres. Pues bueno, ¿qué hacemos entonces, pues si Elsa? Por algo anda la mujer, su ex sola con hijos. Ajá, sí. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo sexo? Ay, sin mentir. No, pues miente si quieres, Amiki. Fíjate, todavía hasta ahorita anda uno ahí peleando, este hombre que no se compone, que es otro y que vete, pues sé feliz con lo que andas haciendo y todo. No sé, más de 2 meses, yo creo. 2 meses. ¿Y tuvo hijos con los 5 o nomás con 3 o 4? Con 2. ¿Con 2? ¿Y con los otros por qué no? No, Dios me libre. Dios quiera y no. Dios también quiera y no. Con este que anda ahí como niña todavía jugando en relación de Betty, quédate y no sé qué. Y me lo imaginaba que era la gran cosa, porque yo fui su amor platónico por 18 años. ¿Y quién te dijo? Nunca le hice caso, que porque el hombre estaba pues ocupado. Pues me da mucho gusto que te ha puesto el cuerno él. Pues fíjate que el cuerno así de cuernos, no estoy muy segura, pero es muy voladito. Y todos tienen una cosa. ¿Y qué es lo malo de él? ¿Qué es lo malo de él? Pelea con los hombres por algo, por lo que sea. ¿Qué es lo malo de él? Pues que no respeta. ¿En qué forma? Él es una persona como que es muy ojo alegre. O sea, ¿habla con otras mujeres o nada más las ve? Pues si tiene chancita, yo me descuido, ya está parado por ahí viéndolas y agarrando el número de teléfono. Okay, ¿cuántas veces has visto eso? Bastantes veces he batallado mucho. ¿Y por qué sigues con él? Pues imagínate, si te estoy diciendo 5, ¿cuántos te voy a contar después? Por eso. Lo que quiero es que hiciera. Ah, o sea que estás con él porque ya tiene 5, es el quinto. Porque quisiera que cambiaran, pero... Pero no va a cambiar, ya viste que no va a cambiar, vas a seguir con él, por eso. No se puede. No se puede, de plano no. Me da gusto que te haga eso, y ojalá y te haga más cosas, ¿sabes por qué? porque mujeres que pues me da gusto que te quedes solo. No importa, yo no tengo problemas. Me da mucho gusto que haga eso porque les voy a decir a ustedes, muchachos, que me están escuchando. Porque cuando están viejitos, cuando todos ustedes tengan mucho el apoyo de una mujer. Cuando ustedes tengan a una mujer que por 18 años no los pelaron, como este brody, ella no lo peló por 18 años y ya que ella no halló, ya no se quedó con aquellos que andaba, con aquellos cuatro, le dijo, ok, vente pues tú. O sea, ya ni... No se quedaron conmigo. Todavía hasta ahorita lloran. Exacto, por lo que sea. Soy la inolvidable, olvídate. Ándale, pues sigues en la colección. Soy la inolvidable. Y si les pudieras contactar por... contactarlos, nomás les preguntas. Has de hacer buen jale, eso que ni qué. Imagínate. Pues sí, pero eso no es todo. Entonces, porque un hombre cuando una mujer le hace buen jale y es buena mujer, se somete y ahí se queda. A ti no se sometieron. No te hicieron caso, por eso los mandaste a volar. ¡Bravo! ¡Qué gran hombre tenemos aquí! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Maestrazo! Sí, o sea... ¡Qué hombre tan inteligente! ¡Qué bárbaro! O sea que lleva uno, lleva dos, lleva tres, lleva cuatro, va el quinto y no los puede domar a ninguno. ¿Y tú cuántas has tenido? Entonces, muchachos, cuando tengan una mujer que por 18 años nunca los pelaron... Están ahí riéndose y aplaudiendo. 18 años. He tenido varias. ¿Por qué? También los aventaron. 18 años. 18 años sin que te pelen. Viene la señora y dice, ahora sí quiero contigo. No. Brody, es una mentada de madre. No, ahora no, sí, no. Porque es una cosa que... Sí. Que me dije, bueno, lo pues pelaste ahora sí porque ya no pudiste estar con los otros. No, fíjate. Cuídate mucho, Elsa. Ok, bueno, que se queden solos. Y aquí vamos a seguir poniendo la llaga en las malas mujeres. Que se queden solos. Ponme un segmento ahí de la maestra. No, ¿para qué? ¿Usted no lo quiere hacer? Contrátame. Okay. ¿Mañana quieres hacer el segmento? Puedan oír algo de lo que yo... ¿Mañana lo quieres hacer? Va a gustar. ¿Mañana lo quieres hacer? Pues ya en la tarde, sí. Ok, mañana lo hacemos. Bueno, señores, mañana no se pierda Elsa. En este segmento ella hará el show, aunque usted no lo cree. No, maestro. Órale, pues gracias. Ahí está, síganme en mis redes sociales, @elmaestrodoggy. Ahí me va a encontrar. Entonces mañana Elsa tiene su número de ella, ¿verdad? Sí, mañana hablamos con Elsa. Mañana va a ser el segmento de la maestra, dice maestro, ella. Maestro, pero si todo lo que digo fue pura sandez, ¿por qué iba a permitir que una mujer asiste? No, mejor démelo a mí. Ay, yo puedo hablar lo mismo, es tontería. No, Garbanzo, no digas que dice sandeces. No, ay, maestro, no escuchó. Güey, no me deja hablar ella, ahora tú. Vamos a escuchar mañana, porque tal vez... tuvo poco tiempo y ella tenía que desarrollar su tema, tenía que poner sus puntos sobre la mesa. No lo dudo que lo hará muy bien el día de mañana esta mujer, porque es mujer y porque ella ha vivido y obviamente nos va a dar una lección. Ustedes mujeres les va a dar una lección de qué no deben de hacer, por qué, cuáles son las consecuencias desde raíz. Todo eso se los va a elaborar el día de mañana. Elsa, que me imagino tiene palabra, ¿verdad? Tiene palabra, seguramente tiene palabra. Claro, al ofrecer algo, pues así tan abiertamente. Así es, así que... Es muy bueno usted. Sirve que tome un break, ¿no? Descanso yo mientras escucho la clase de la maestra Elsa. La maestra. Y le pone la música de Frozen. Y you wanna... ¿Cómo dice la canción? You want to build a snowman. Qué baro. Ahí nos vemos, brother. Síganme en mis redes sociales @elmaestrodoggy. Malditos hombres, nomás vienen a hacer sufrir a las mujeres.